Hoy los problemas quedan fuera. Que se consuman con el fuego de su espíritu. Alza tu voz, exalta el nombre de I'm not afraid to die.